sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, eso es fresar, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Del mediodía, 12 minutitos, y antes de irnos de este esqueje de hoy, estamos ahí haciendo el intento de comunicarnos con San Lorenzo, donde hace un ratito arrancó una exposición de fotos de veteranos y veteranas de Malvinas, ¿no? Exposición que va a permanecer hasta el jueves próximo ahí en el Zoom comunal de la localidad de San Lorenzo. Bueno, y como todos los martes, ahí tenemos el gusto de estar charlando con Mari Luque, que se encuentra ahí en el lugar. Así que, Mari, ¿nos escuchás ahí? Escucho perfectamente, Pablo, te agradezco la comunicación. Y así como vos estás contando, nosotros hicimos todo un trabajo de relevamiento de los veteranos que viven y son del Valle. Algunos han venido a vivir después y han estado combatiendo en la guerra de Malvinas y eligieron este lugar para vivir, y otros nacieron y se quedaron acá para siempre, ¿no es cierto? Entonces, de esos hay 82 veteranos, algunos que han fallecido, otros que fallecieron en el mismo conflicto, y en ese caso entrevistamos a los familiares. El trabajo lo empezamos a hacer el año pasado, en mayo del 2021, y alcanzamos hasta la fecha a entrevistar a 44 de los 82 que son. Ahí va. Y bueno, cada vez que los entrevistamos le preguntamos cómo fue su, en dónde estuvieron dentro de Malvinas, qué hicieron, cómo volvieron, cómo vivieron la rendición, y le sacamos una foto. Entonces, con cada una de las fotos hicimos la muestra fotográfica, que como te decía recién, hoy tiene 44. Ya mostramos esa muestra fotográfica el 2 de abril en Villa Dolores, y ahora es la segunda vez que otra comuna, porque tiene veteranos también, eligió que la trajéramos, y va a estar 3 días. Por suerte ya vinieron esta mañana un jardín de infantes y uno o dos grados de primaria, que es el objetivo principal, y bueno, los veíamos conversar con los veteranos, que en este caso se hicieron presentes los de esta zona, los de Cura Brochero, de San Lorenzo, hay un par de Nono, y creo que alguien de Mina Clavero. Todos los del norte, digamos, estuvieron esta vez. Ajá. Y bueno, fue muy emotivo, como siempre, ¿no? La verdad que en uno de los casos, un veterano reconoció a otro del crucero General Belgrano que falleció en el momento del hundimiento. Así que nos vamos a conectar a las familias. Fue muy emotivo, eso te digo. Y además siempre salen nuevos datos. Así que muy agradecido a la comuna de San Lorenzo, que puso a disposición con la parte de cultura de la comuna, y también se hizo presente el jefe comunal y dijo unas palabras, así que bien todo. Hicieron también un videíto con todos los entrevistadores, con los veteranos. Eso también es parte de lo que debe verse, es todo un trabajo de investigación, y más que nada es reconocerlo, ¿no? Son vecinos nuestros, andan en las calles nuestras, y lo que faltaba era eso, el reconocimiento, y que cada uno cuando lo vea diga, ah, mira, este era un veterano, que lo abrace como lo necesario, ¿no? Abrazarlo, reconocerlo, todo lo que viene implícito cuando uno conoce a un veterano de la Guerra de Malvinas. Qué importante, Mari, ¿no? Como forma de nucleamiento, de juntar lo que está desperdigado, perdido, ¿no? Qué importante como pueblo, como comunidad. Sí, además como sociedad teníamos esa gran deuda, que vamos a empezar a pagar esa deuda que no hemos mirado, porque sabemos, y algunos lo dicen, y ellos volvieron con un mandato de no contar, y inclusive decían que ya seguían las banderas, y que si se enteraban de que hablaban y contaban lo que habían si padecieron las Malvinas iban a ser castigados, otros no les dijeron nada, pero bueno, aún conservan secuelas, hay gente que tiene se golpeó cuando uno de los sobrevivientes del crucero, otro sobreviviente, porque justo había dos acá, que se golpeó cuando iba a bajar a la base, se golpeó, o sea, contra el barco y tuvo que operar, bueno, por unos parámetros, tuvo que ser operado de columna. Casi tienen problemas, en especial, ¿no es cierto?, los que fueron conscriptos, porque padecieron mucho frío, nunca se cambiaron de calzado, eso les provocó de trinchera, en algunos casos pueden andar descalzos ni sin media aún en pleno verano. Bueno, hemos conocido la parte, la historia de cada uno de los individuos y realmente es conmovedora. ¿Y cuál es la idea, Mari, de poder que esta exposición pueda girar por todas las comunas del valle? Sí. Las comunas solamente lo tienen que pedir, tenemos en nuestro poder las fotografías de cada uno, seguimos entrevistando a medida que nos enteramos de alguien más. Al principio tenían mucha resistencia a contar porque, bueno, es como que han sido siempre muy olvidados y ahora cuando vieron el trabajo respetuoso y que solamente va lo que ellos cuentan, ¿no es cierto? Además, lo revisan ellos al escrito. Una vez que desgrabamos, ellos revisan el escrito y si hay algo que quieren sacar, respetamos eso, porque en algunos casos dijeron algo que no querían después que se dijera. Y bueno, la verdad que es un trabajo profundo. Ya te digo, como sociedad, nosotros estamos representando a la sociedad que miró para otro lado y que ahora estamos mirando como corresponde. Compatriotas que fueron a dar la vida en muchos casos, y en el caso del que volvió con vida, tiene serias secuelas psíquicas, aún luchan con las pesadillas y con un montón de otro tipo de secuelas, además de las físicas, ¿no? Entonces, el trabajo nuestro quiere rescatar eso. Cuando terminemos, la idea es hacer un libro. Mientras, estamos haciendo una página web y cualquiera va a poder entrar, pero más que nada, nosotros queremos que todos los que nacieron después, que son los estudiantes de todos los niveles escolares, sepan en el valle quiénes han sido los que fueron por nosotros a las Islas Malvinas, y los que en algunos casos dejaron la vida allá. Bueno, Mari, entonces, esto inauguró hoy, ¿hasta cuándo está para quien esté escuchando y quiera acercarse? ¿En qué horario? Cualquier cosa le preguntan a la comuna de San Lorenzo, pero va a estar esta tarde, yo sé que viene el secundario, a de 5 a 6 de la tarde, pueden llegarse porque va a estar abierto el Zoom, y cualquier, supongo que los otros días va a estar abierto en horario de la comuna, pero vamos a estar, yo ahora voy a seguir pidiendo información de cuáles van a ser los horarios para pasarlo al grupo de discusión que tiene la mesa con respecto a los medios de prensa, así que les va a llegar a ustedes para que puedan difundir. Buenísimo, Mari. La verdad, te mandamos un abrazo grande. Gracias por estos importantes minutos para difundir. Y bueno, por supuesto que ahí seguimos en contacto, entonces. Gracias a ustedes, como siempre, por difundir lo que hacemos, que hemos estado comprometidos 8 personas. Algunos se fueron porque por distintas cuestiones de actividades personales, así que estamos ampliando porque, ya te digo, falta la mitad. Hemos ido descubriendo que hay más veteranos y si tenemos 44, son 82, falta la mitad. Sí. Así que creo que había un caso terminar este año, pero no sé si vamos a poder depender de los equipos, ¿no? De investigación y conseguir el dato y la entrevista. Implica para ellos contar lo que... Bueno, después pasame también lo de la página que está armando, también por si alguien ahí consulta y pregunta. Cómo no, todavía eso no está abierto al público ahí porque va. Se está armando, pero en cuanto la tengamos, por supuesto, lo vamos a difundir ampliamente. Te agradezco. Mari, un abrazo grande. Gracias, Pablo. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Bueno, conversábamos ahí, pudimos, ¿eh? Costó, pero pudimos. Pudimos, sí. Iba y venía la señal, pero bueno, charlábamos ahí con Mari Luque, integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra, en este caso desde el Salón de Usos Múltiples de la localidad de San Lorenzo. Sí. Ahí, enfrente de la Plaza Principal de San Lorenzo, arrancó hoy martes a partir de las 10:30 de la mañana esta exposición de fotos de veteranos y veteranas de Malvinas, ¿no? Mm. Que va a estar hoy, mañana y pasado, durante 3 días, para quien quiera acercarse a visitarla, a mirar las fotos. Y bueno, importantísimo también, como Mari contaba, ¿no? También sirve como lugar ahí de nucleamiento, de memoria, de repensar y de redescubrir cosas que quedaron ahí en el pasado. De reencuentro también, ¿no?